Capítulo 76. Resumen del capítulo anterior. Tu castigo será el destierro. Dejas en este momento el comando del ejército. Pierdes tu condición de noble y serás transferido lejos de Egipto sin poder nunca más regresar al reino. Tu farsa se acabó, Junet. Señora, por favor. Quítenle las joyas, los adornos, todo. Yo le revelé la verdad a Moisés. ¡Traigan los trapos de lino! ¡Maldita! Pero yo tampoco podía imaginar que su hija no era su hija. Por más que duela, Sibut, la verdad siempre es mejor que la mentira. Por ti, enfrento el castigo que tenga que enfrentar. Yo enfrento la muerte. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice. Tú eres un monstruo. Nuestros hijos están siendo amenazados por esa deuda. ¿Y ahora, Puki? El hombre al que le debo quiere acostarse contigo. Nefertari, me perdonaste. Ni en esta vida ni en la otra yo sería capaz de perdonarte. Se te perdona la vida solo para que vuelvas a la porquería de donde vienes y de donde nunca debiste haber salido. Serás expulsada y tienes prohibido dirigirte a la reina nuevamente. No te llevarás ni un grano de arena de este palacio. Y vas a olvidar que un día tuviste hija. ¿Tú crees que debo acostarme con ese sujeto? Sí. Por nuestros hijos. Hola. ¿Te gustaría pasar un rato con una sacerdotisa de Aserá? Betania. Te aseguro que no te vas a arrepentir. En el mercado de Madián. Llega Moses. Con Jetro. No te acerques a esas mujeres. ¿Quiénes son ellas? Ellas se dicen sacerdotisas, pero rinden culto a sus dioses ofreciendo sexo. Las jóvenes mantienen sus rostros tapados, pero una de ellas abraza a su cliente, dejando a la vista los ornamentos de su brazo. ¿Qué pasa, señor? No puede ser. Aquella mujer tiene la misma pulsera que yo le di a Betania. Debe ser una coincidencia, señor. Su hija no... ¡Señor! El sacerdote madianita va tras la pareja. ¡Señor! Y su acompañante lo sigue para protegerlo. Despacio, calma. El anciano descubre la inmoralidad oculta en la esquina de una callejuela. Se asustan. ¿Qué pasa? Jetro. ¿Qué quiere? Empuja al hombre. ¡Oiga! Que mostraba un desmesurado apetito carnal. Se sitúa frente a la chica y le arranca el velo de la cara, comprobando que es su propia hija. Tira la prenda al suelo y la mira a los ojos. El disgusto es tan grande que no puede reaccionar. Expulsada del palacio y vestida con una combinación interior, Junet acude a la casa de Senet a pedir trabajo. Ya tenemos una señora que se encarga de la limpieza. Mírame bien. Te estoy viendo. Pero no con atención. Tal vez porque esta ropa no te deja ver con claridad. Retira la enagua, mostrando su pierna desnuda. Soy una excelente bailarina. Se mueve, exhibiendo unos pasos de baile. Y sé exactamente cómo hacer que tus clientes gasten más. Se arrodilla, acariciándolo en el hombro. Sabes mover muy bien tu cuerpo. Sé hacer mucho más que eso. Se levantan. Aún así, creo que tú ya estás vieja para el trabajo. Vieja no, con experiencia. A mis clientes les gustan las mujeres jóvenes. Tres bailarinas ensayan sobre el escenario. Soy mejor y más útil que todas estas muchachitas juntas. Te aseguro que no te arrepentirás. Leila, Abigail y Bezalel en casa. No lo creí cuando vi a Junet siendo literalmente lanzada fuera del palacio. Ella estaba horrorosa, tía. Sin peluca, sin joyas, sin nada. Solo con ropa interior y en plena calle. ¿Qué habrá hecho esa mujer para que la expulsaran de esa manera? Algo muy grave. A mí me pareció bien. Es una mujer muy mala. Por peor que sea, no debemos desearle mal a nadie. Pero ella... Pero nada, Bezalel. La justicia vendrá de Dios. Ahora a lavarte las manos para comer. Vamos. Judith, quiero decirte que... No. Nada de lo que digas será mejor que el silencio. ¡Niños! ¡Ven acá! Ah, ¡despídanse de su madre! ¿Ella no irá? No, hijo. Ven, mamá. Vamos a tomar un baño en el río. Hijo, mamá está cansada. ¿Sí? Ve a divertirte. Dale un beso, mamá. Ana y Jairo se despiden y Apuki sale con sus hijos. Pero se detiene en la puerta y mira a su esposa sentada, desolada y pensativa. En el mercado de Madian, Jethro habla con Betania. ¿Por qué? ¿Por qué, hija? Ella baja la cabeza y cubre los hombros con un manto. Tu ropa, pero... ¿Qué fue lo que hiciste, Betania? Estás actuando como una prostituta. Siente debilidad y se marea. ¡Papá! ¡Señor! ¡Papá! Moisés lo agarra. Vámonos, quiero salir de aquí. No, no, papá, espera, por favor. Es mejor que vayamos a casa, vamos. No, papá, por favor, papá. Papá, espera. Me tienes que oír. Ahora no, Betania. Tu padre no está bien. Voy a llevarlo a casa y después podrán hablar. Tenemos que hablar ahora. No hay nada que puedas decir. La gente escucha. Que justifique lo que hiciste, Betania. Cubriste de vergüenza a nuestra familia. La culpa es tuya, papá. Tú tienes 7 hijas y actúas como si tuvieras solo una. Todo siempre para ella. Si para esto, si para aquello. Tú sabías muy bien que yo me quería casar con Moisés y preferiste entregarla a tu favorita. Fui yo quien eligió a Zípora. No seas tonta, hija. ¿Así es como esperas conseguir un marido? ¿Ofreciendo tu pureza a un extraño? Esto solo te va a traer tristeza, infelicidad, deshonra. ¿Quién lo diría? Es una de esas callejeras. Yadira Menahem, ¿también se anda ofreciendo en las calles? Cierra la boca. Yo te doy una oportunidad. Abandona esta creencia perversa y vuelve con el único Dios verdadero. Si haces eso, yo estoy dispuesto a olvidar lo que pasó y tú podrás volver a casa. No voy a renunciar a lo que quiero. Hija mía, ¿qué esperas ganar con el culto a estos dioses? ¿Cómo pudiste desviarte tanto? Te eduqué en la fe de Dios, de Abraham. Ese Dios nunca me dio nada. Él no tiene nombre, no tiene imagen, no tiene rostro. Saca a la diosa del bolso. Ya será si me va a dar lo que yo quiero. La decepción es absoluta. Tomaste tu decisión, hija. Vámonos, Moisés. Todas las esperanzas depositadas en las virtudes de la hija se desvanecen. ¿Qué pasa? ¿Qué están mirando? El escándalo atrae a los curiosos y se dirige a la hechicera, refugiándose en su consultorio. Los empleados de la casa de Senet atienden la taberna por el día, mientras limpian y preparan el local para abrirlo como prostíbulo tras la puesta de sol. Aparece Dissebek y elige una mesa libre, alejado de un reducido grupo de usuarios que charla reunido. Le sirven una consumición. Hace mucho tiempo que el general no aparecía aquí en la casa. Es verdad. Yo viví buenos momentos aquí. Vine a recordar antes de viajar. ¿Viajar? ¿A dónde? ¿Alguna campaña militar? Me eligió el faraón para comandar una misión política fuera del reino. ¿Y en la boda del rey todo salió bien? Todo perfecto. Perfecto. Es que a la gente le extrañó que no haya habido cortejo. Es que la reina estaba cansada. Tal vez haya cortejo otro día. Ah, general, y para recordar y además llevarse otro buen recuerdo, ¿no le gustaría probar a una de las nuevas jóvenes de la casa? Material de primera. No es mala idea. Los músicos ensayan. Gracias. Y algunas prostitutas practican el baile. Ya vestida con provocativa indumentaria, Junette vigila escondida. Lo siento mucho, mi reina. En el harén. Sé que no debería preocuparme, pero no puedo dejar de pensar en mi madre. ¿Qué será de ella ahora? Creo que solo los dioses tienen la respuesta. Me duele saber todo lo que ella hizo. En su cabeza enferma, Karoma, fue por mi felicidad. Yo soy la causa de tanto sufrimiento y dolor. No se culpe por los errores de los otros, señora. Usted siempre fue buena persona, incapaz de hacerle daño a nadie. Yo crecí rodeada de mentiras, Karoma. Se levanta. Soy hija de un hombre que nunca me miró siquiera. Si cambié 5 palabras con Dicebek en mi vida entera, fueron muchas. Mi papá no merecía esto. Nadie lo merecía. La princesa Genotmire tampoco. Pero todo estará bien. La sierva la abraza. Con permiso. Entra Tuya. Vine a hablar con la gran esposa real. Claro. Puedes irte, Karoma. Tenemos mucho de qué hablar. Será mejor dejarlo para otro día, señora. No estoy en condiciones. Yo entiendo que estés afectada. Pero si quieres ser una reina de verdad, tienes que aprender muchas cosas. La primera de ellas es enfrentar los problemas de frente, ser fuerte. Andar llorando por el palacio no va a resolver nada, querida. Hoy debía ser el día más importante de mi vida. Y por las razones que usted ya sabe, no lo fue. Por eso insisto en que hablemos mañana. Soy la madre del rey Nefertari. Soy como Isis, que dio a luz y protegió a su hijo Horus. Como debes saber, nadie, ni siquiera tú, la gran esposa real, me puede dar órdenes. Lo quieras o no, tendrás que oírme. En casa de Apuki, Judith abre la puerta. Es el acreedor. Se miran a los ojos. Él sonríe lascivamente y la mujer lo invita a entrar con un movimiento de cabeza. Pasa al interior de la vivienda y ella cierra resignada. Espero que Apuki te haya explicado bien la razón por la que he venido aquí. Me explico. Excelente, hermosa. Dicebek ha alquilado una habitación en el burdel. Deja la daga sobre una mesa. Desviste su chaleco de lino y se sienta en la cama muy fatigado, de espaldas a la puerta. Entra la meretriz, pero no es la compañía solicitada. Y él se impresiona al descubrir a su vieja amiga. ¿Pero qué es esto? Fuera de aquí, Junette. Fuera de aquí, Junette. Ya sal de aquí, Junette. Calma. ¿No fue aquí donde todo comenzó? Entonces, es justo que también aquí termine. Tuya con su nuera. Mi intención nunca fue darle órdenes, señora. Si la ofendí, le pido disculpas. Disculpas aceptadas. El hecho es que la niña disputada por 2 príncipes acabó convirtiéndose en la reina de Egipto. ¿Pero a qué precio, señora? Estoy destrozada por las atrocidades cometidas. Junette murió para todos en este palacio. Y ella hizo todo eso, señora, para verme coronada. La vida nueva inicia. Sé que tu amor por Ramsés es verdadero. Y es lo que importa. A partir de ahora tendrás grandes responsabilidades como reina al lado de mi hijo. Tendrás que ser firme y fuerte para encarar esta misión. Lo sé. El harem está bajo tu mando. Recuerda que el rey elegirá otras esposas y ellas serán tu responsabilidad, así como los niños. El palacio entero está en tus manos. Tendrás que ocuparte de todo para que tu marido piense solo en reinar y cumplir su papel como responsable del orden cósmico. No se preocupe. Estoy consciente de mis obligaciones. La reina retira un medallón de su pecho. Mi marido me dio este collar. Y se lo entrega. El día en que me volví la gran esposa real. Es lindo. Es un águila de oro. Como ya cumplí mi misión. Con las alas extendidas. Te entrego esta joya. Que cuelga de una cadena. Para que la diosa Isis te fortalezca. Se lo coloca al cuello. Y te ayude en tu jornada. No tengo palabras para agradecerle. Agradéceme usando este collar el día que me vaya a reunir con Seti en el mundo de los muertos. Si así lo desea, así lo haré. Solo un consejo más, querida. Ten cuidado con el poder. Ahora tú ocupas una posición de gran importancia en el reino. Y tienes el amor del hombre más poderoso del mundo. No dejes que eso te ciegue. No se preocupe. Y muchas gracias por todo. Ahora me voy a retirar para que la gran esposa real pueda descansar. Nefertari parece emocionada y agradecida por el regalo. Judith resiste la humillación de la deshonra. Tendida en el suelo, sufre la vejación en silencio. Aguanta con repugnancia y en penumbra, soportando sobre ella al individuo que la magrea, sobando su cuerpo mientras excede sin estima ni respeto a su propia dignidad. Betania discute con Mahira. Tú me prometiste que iba a tener a Moisés conmigo y solo conseguí que mi padre me odiara. Ahora Mahira, la aldea entera sabe que me fui a ofrecer. ¿Cómo voy a conseguir marido? Dime, tú me engañaste, Mahira. Todo salió mal. Sigue confiando en la diosa. A Será no le falla a sus fieles seguidoras. ¿Y cómo quieres que ella te conceda lo que le pediste si tú no cumpliste con tu ofrenda? Tú sigues siendo pura, ¿no? Asiente. Entonces, haz lo que te dije. Entrega tu cuerpo a un extraño y la diosa te dará lo que deseas. Las hermanas... Ada, no lo estoy entendiendo. Betania y tú fueron juntas a la aldea. En casa. Fuimos juntas, pero no volvimos juntas. ¿Algún problema? El problema es que ella siempre crea líos. ¿Sucedió algo? No pasa nada, ya se los dije. Yo me distraje en una tienda, nos perdimos. Solo eso. Pronto estará aquí. ¿Y entonces, no está linda? Está linda. Sí. Es linda, pero ¿hace falta todo eso? Sí, Pora. Una mujer tiene que arreglarse. Y además las flores perfumarán tus pies. ¿Y qué les parece este velo? Yo prefiero amarillo. Y yo azul. Me gusta el verde. Basta. Voy con el blanco. Ay, no. Sí, Pora. Sí, voy con el blanco. Mira, es lindo. Ay, testaruda. Ay, Dios. Llega el padre con su acompañante. Papá, si Pora quiere ir de velo blanco, ¿te parece correcto? Su hermana lo hará como lo crea mejor. Yo estoy indispuesto. Me voy a mi cuarto. No quiero ser molestado. Por favor. Han escondido las prendas para que los hombres no descubran la sorpresa. ¿Qué le pasa? Será mejor dejarlo solo un rato. Después él hablará con ustedes. Moisés y Zípora salen afuera. Apuesto a que tiene algo que ver con la ausencia de Betania. ¡Pero qué escena tan lamentable! La verdad, a mí nunca me agradó esa Betania, padre. Siempre nos miró por encima del hombro. Lo que disfruté fue la cara de Yetro. Nunca había pasado semejante vergüenza en toda su vida. Tú también eres padre. Deberías respetar su dolor. ¿Respetar qué? Ese viejo se pasó la vida entera dándole consejo a los demás y fue incapaz de saber criar a sus hijas. No todas son como Betania. ¿Y quién asegura eso? ¡Dime! Yo no quiero a nadie de esta familia metido con las hijas de Yetro. Todas son mujeres fáciles. ¡Eso no es verdad! No porque una se desvió, las otras se van a desviar también. Adir es pura, decente y honrada. Honrada, padre. Honrada. Sí se veía contigo, a escondidas de su padre. Ella siempre ha sufrido por esa causa. Sí, pero continuó saliendo contigo, con su noviecito, sin conocimiento de Yetro. Dices eso porque nunca amaste a nadie. De hecho, ¿existe alguna mujer que se interesaría en un ¿Idiota como tú? ¿Cómo te atreves? ¡Basta! ¿Cómo ¡basta! Te atreves? ¡Callados! ¡Callados los dos! No cuentes con mi ayuda para casarte con una de las hijas de Jethro. Hoy me di cuenta que esa familia realmente no vale nada. Baruch se marcha enfadado. ¿De verdad vas a seguir con esta idea? Yo amo a Adira. Eres un tonto. No me interesa lo que pienses. ¿Y tendrás el valor para enfrentar a su padre? No lo culpo. Jethro no nos quiere. Nuestro padre siempre lo provocó y tú también. Pero él va a entender que yo soy diferente. Y que mi amor por Adira es sincero. Tú deberías vender ese anillo. Apuesto que conseguiríamos ganar lo suficiente para tener cuantas mujeres quisiéramos. Ninguna mujer además de Adira me interesa. Y le mostraré a Jethro que mis intenciones son serias. Zípora charla con Moisés. Betania siempre dio problemas, pero esta vez rebasó los límites. ¿Acaso enloqueció? ¿Cómo pudo hacer algo tan bajo? Ay, ¡qué vergüenza! No imagino la humillación que mi padre está sintiendo. Fue un golpe muy duro para tu padre, mi amor. Es una ingrata. Él, sin ayuda de nadie, crió a sus 7 hijas después de que mamá murió. Él siempre nos enseñó a ser dignas, honestas y... ¿Ella cómo pudo hacer eso? Tu padre trató de darle una última oportunidad, pero... Betania insistió y... lo enfrentó y afirmó su fe en esa tal diosa. Es una tonta. Avergonzó a toda la familia y encima va a acabar deshonrada. Después de esto, ¿qué pensarán de nosotras? ¿Qué hombre querrá desposar a una mujer que tiene una hermana perdida? Yo. Eres un bobo, estoy hablando en serio. También estoy hablando en serio. Ven acá, ven. La rodea con el brazo. No te preocupes, de una forma u otra todo va a estar bien. ¿Sí? La besa en el hombro y los labios. En casa de Apuki, el malvado acreedor termina de vestirse. Judith permanece angustiada y apartada, en un rincón del salón, ajustando el ceñidor de su vestido. Dile a tu marido que se canceló la deuda. Fue mal pagada, pero sirvió. Se marcha esbozando una irónica sonrisa. La mujer está asustada. Se siente vulnerable y presiente que a largo plazo sufrirá los efectos devastadores propios de tan humillante abuso. Incapaz de manejar las relaciones sociales más próximas, teme por su salud emocional, cuyo estado le preocupa. Presiente que el trauma causado perjudicará su vida y el contacto familiar. Apuki espera en una playa fluvial con sus hijos mientras se bañan en la orilla del río. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira! Disebek y Junet en una habitación del bordel. Tú estás loca. La amenaza. ¿Eres capaz de enfrentarme después de todo? ¿Sabes que podría matarte con mis propias manos, Junet? Pues me harías un favor. ¿Crees que estoy feliz por estar aquí nuevamente? Pues este es tu lugar. Del cual jamás debiste haber salido. Se aparta. Dices eso. Pero fuiste tú quien me sacó de aquí, quien me llevó al palacio. Porque yo era joven. Joven y tonto. O peor, loco, Junet. ¡Loco! Porque yo siempre te volví loco. Ninguna mujer te dio tanto placer como yo. Ninguna mujer te amó como yo. Y ahora podemos estar juntos. Nada lo impide. ¿Qué dices? Tú destruiste mi vida, Junet. Tú me arrastraste al fango con tu ambición desmedida. Me quitaste mi rango de general por el cual tanto luché. Destruiste a mi familia y me robaste la oportunidad de tener hijos. La agarra. Tú mereces la muerte, Junet. ¡La muerte, Junet! La estrangula. Genutmire está sentada en un diván de su dormitorio. Entra el joyero y la encuentra desmoralizada. ¿Molesto, princesa? Claro que no, Ur. Pasa, por favor. Solo vine a ver cómo está. Sé que pasó por momentos muy difíciles y creí que tal vez necesitaba desahogarse. Lo único que quiero es olvidar. Fui traicionada por mi marido y por la mujer que juzgaba era mi mejor amiga. Yo nunca fui amada, Ur. Eso no es verdad. Moisés la amó. Sus súbditos la veneran. No deje que la traición de dos personas le hagan imaginar lo contrario. Se levanta. Y pensar que la mujer en quien confiaba mis secretos fue la responsable de que no haya tenido hijos. Por haber perdido a Moisés. Y encima tuvo el descaro de decírmelo en la cara. ¿Cómo fui tonta al haber confiado en Junet? Princesa, no fue tonta. Usted tiene un corazón noble. Desafortunadamente existen personas que no merecen compasión. De cierto modo me dejé engañar, Ur. Yo siempre supe que Dicebeck me engañaba con otras, pero yo cerraba los ojos y le daba otra oportunidad. Pero yo desconocía el tamaño de su traición. Princesa, aún es joven. Estoy seguro de que los dioses le reservan muchas alegrías. Eres un buen amigo, Ur. Y yo fui muy injusta con tu nuera. Princesa, fue engañada, como todos. El hecho es que quiero reparar mi error. Dile a Leila y a tu hijo que si ella quiere, será bienvenida nuevamente a este palacio. Muchas gracias. Estoy seguro de que ellos estarán felices con la noticia. Usted es una mujer maravillosa. Y va a ser muy feliz. Sinceramente, yo no sé si eso aún es posible. Tras inclinarse con respeto, con permiso, abandona el cuarto. La noble necesita tiempo para sanar su corazón herido. Dicebeck asfixia a la mujer en un cuarto del prostíbulo. Tienes razón. Tienes toda la razón, porque matarte sería un favor. Yo prefiero que padezcas en la miseria. La suelta. ¡Miseria, Junet! ¡Yo te di una hija! ¡Que hoy es reina! ¡Bastarda! Que tuvo la suerte de casarse con el rey antes de que tú fueras desenmascarada. Todo sería diferente si no me hubieras traicionado. ¡Yo te ayudé! ¡Fuiste tú quien me traicionó! Yo podría haberte dejado aquí, en esta posilga, embarazada, quién sabe de quién. ¡De ti! ¡Quién lo asegura! Si tú eras una prostituta que te acostabas con quien te pagaba por tu cuerpo. Yo te ayudé cuando te llevé a palacio. Pero tú querías más, más, más, mucho más. ¿Qué pasó por tu cabeza? Que una mujer de tu calaña estaría a la altura de Hedunmire. Ella es una princesa, Junet. Mientras tú jamás dejarás de ser una cualquiera. Le da la espalda, apartándose para vestir su chaleco. Junet se fija en el puñal que está sobre la mesa. Yo me arrepiento de no haberme dado cuenta antes y librarme de ti cuando todavía era tiempo. Se arropa y busca su daga, pero ha desaparecido. Lo apuñala. Tu peor error fue haberme abandonado, causándole una herida profunda en el vientre. Regresa y lo acuchilla en el corazón. Herido de muerte, cae en la cama, desangrándose. Ella se corta en el brazo y tira el arma. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¿Qué sucede? Quería matarme y yo solo me defendí. Entra el dueño con una empleada. Está muerto. ¡Qué horror! La mujer socorre a Junet, quien contempla satisfecha a su amante muerto. La venganza la libera, despejando su camino. Apuki llega a casa con los niños. Su esposa espera sentada. ¡Jugamos en el río, mamá! ¡Fue muy divertido! ¿Estás triste, mamá? ¿Por qué? Vayan a jugar adentro. ¡Vayan! Lleva a tu hermana. ¡Vayan! ¡Rápido! ¡Vayan! Judith, yo sé que tú debes... No. Tú no sabes nada. Se levanta dolorida, dirigiéndose a su cuarto. Pero se detiene y vuelve enfrentándose con él. Por favor, no hables conmigo. Su marido no se atreve a mirarla a los ojos y ella se marcha. En la joyería, Uri guarda el salario recibido por su trabajo. Llega su padre. No puedo creer que podré pagar mi deuda con el señor Orsocón de una sola vez. Pues te tengo una noticia que estoy seguro te va a dejar aún más feliz, hijo. ¿Qué noticia, papá? Acabo de tener una charla con la princesa Genudmire. La princesa perdonó a Leila. Tu mujer puede volver a vivir en palacio, hijo. Se levanta impresionado y ambos se abrazan. Va a ser con Ramsés. Le pido que me perdone por haberme callado respecto a la muerte de Maya, soberano, pero la verdad es que no tenía pruebas concretas contra Junet. De cualquier manera... No pienses más en eso, Pacer. Tú fuiste solo una de las muchas víctimas de esa maldita. Y recuerda que para mí Nefertari es tu hija y de nadie más. Estoy muy agradecido, mi rey. Y además de mi gratitud, cuente siempre con mi lealtad. Lo sé. Lo importante ahora es no dejar que esta historia se propague. Y Kenny se presenta en la sala del trono. ¿Qué sucede? Un hombre de la casa de Senet quiere hablar con el rey. ¿De la casa de Senet? ¿Y qué es lo que desea? No dijo, pero dijo que es muy urgente. Asunto de interés personal de su majestad el rey. Bien, que entre. El oficial va en busca del visitante y al rato regresa llevándolo ante la presencia del faraón. ¿De qué se trata? Con gran pesar vengo a comunicarle la muerte del general Dicebek. Él fue asesinado. ¿Asesinado? Él atacó a una de nuestras mujeres y... No me interesa lo que hizo o quién lo mató. Te puedes ir. Pero señor... ¿Soberano no mandará al menos a buscar el cuerpo? No. Dicebek fue destituido del cargo. Ya no era un general del ejército egipcio. Ustedes pueden hacer lo que quieran con el cuerpo. Acepta la orden y se retira con una leve reverencia. El soldado hace lo mismo y lo acompaña. Qué bueno que Moisés no está aquí. Sería una decepción enorme. Desde luego, soberano. Yo tenía a Dicebek en alta estima. Era un buen amigo. Lo lamento mucho. Pero él tuvo el castigo que los dioses le determinaron. Y el castigo vino rápido. Aunque yo no comparto con... el rey, los mismos sentimientos por él. Entiendo perfectamente, Pacer. En tu lugar, yo mismo lo hubiera encaminado al mundo de los muertos. Su majestad come uvas, concentrado en su determinación. En Madian, las hijas de Yetro preparan la cena y ponen la mesa. Ahora, además de deshonrada, Betania también es idólatra. Eso ya lo era desde hace tiempo. Siempre usaba amuletos de otros dioses. Sí. El problema es que parece que nuestra hermana nació perdida. Yerusa, no hables así. Betania se equivocó, pero la única cosa que ella quería era un marido. ¿Qué mal hay en eso? ¡Calma! Sabes muy bien lo que tiene que hacer para volverse una sacerdotisa de Aserá. Ahora hablemos de otra cosa que no es asunto para Yaque. ¿Por qué? Yo ya vi a esas mujeres en la calle. Le sonríen a todos los hombres que pasan. ¿Eso era lo que Betania estaba haciendo? Llega la hermana mayor. ¿Y papá? Aquí estoy, Sipora. Moisés también entra en la casa. Creo que... todas ya están al tanto de lo que pasó hoy. Se reúnen alrededor de la mesa. Es un momento de mucho dolor, mucha tristeza, decepción. Pero tenemos que orar... por su hermana. Tenemos que... pedirle a Dios que haga que Betania se arrepienta. Cuando una oveja se pierde, es función del pastor traerla de regreso al rebaño. Pero yo... se sienta atormentado. Yo fallé en esa función y les pido que me perdonen. Padre. Papá. Padre, por favor no digas eso, no es tu culpa. No, papá, hiciste lo que podías. Nosotras te amamos, papá. Papá, fue decisión de ella. Y todo rebaño tiene su oveja negra. Yerusa. Papá, prometo que nunca me perderé y nunca te dejaré solo. Zípora lo besa en las manos y las demás se allegan a él, acariciándolo y abrazándolo. Nefertari está sentada en la cama del dormitorio real, sosteniendo entre sus manos una valiosa pieza artesanal con gemas que pertenece a su vestido de novia. Entra Ramsés y la encuentra ensimismada. Se acerca tomándola de la mano y ella se levanta situándose frente a él. Estoy muy triste. Lo sé. Aunque eso no te impide estar aún más bella. No era exactamente la noche de bodas con la que soñé. Pues depende de nosotros arreglar eso. No olvides que tenemos la vida entera por delante. Gracias por haber perdonado a mi madre. Y cuando digo mi madre, lo digo con un sentimiento de... Ya no sé ni lo que siento. Vamos a olvidar todo eso. No va a ser fácil. Le perdoné la vida a Junette. Pero los dioses no perdonaron a Dizebek. ¿Cómo dices? No entendí. Me informaron que él murió. Asesinado. Por los dioses. Disculpa, no debí decirte eso ahora. Él era mi padre de sangre. Aunque siempre se haya mantenido distante, él era mi padre de sangre. Tu padre es Pacer. Y es un excelente padre. La acaricia. Tienes razón. Y yo soy tu marido. Y te voy a hacer feliz. Muy feliz. La besa con dulzura. Tuya informa a su hija. ¿Cómo fue que lo supieron? El encargado de la casa de Senet vino a avisarle a Ramsés. Murió en el lugar donde debe haber sido más feliz. ¿Tú aún amabas a Dizebek? Yo lo amé tanto, mamá. Tanto, que creo que me gasté todo ese amor tratando de perdonar sus traiciones y al final ya no quedó nada. Solo dolor. Oh, hija mía. La abraza. Lo perdí todo, mamá. Todo. ¿Qué me queda ahora, eh? La madre ¿qué? Trata de consolarla. Naila con Karoma en el harén. ¿Supiste de la muerte del general? ¿Y Kenny me contó? Parece que murió en la casa de Senet. ¿En la casa de prostitución de donde esa cualquiera vino? Exactamente. ¡Qué desfachatez! No perdió el tiempo. Pues no. ¿Usted ya sabe quién será el nuevo consejero militar del rey? No tengo idea, pero creo que el soberano lo anunciará en breve. ¿Cómo está la reina? Destrozada. Pobre. La princesa también. Tan buena, tan generosa. Y acabó sola. ¿Cuánto mal causó la señora Junette? Sí, pero a mí esa mujer nunca me engañó. Yo siempre supe que ocultaba algo podrido. Espero que ella tenga lo que merece. Yo también. Bueno, vamos a terminar de arreglar porque mañana, cuando la reina despierte, el harem tiene que estar perfecto. Siervas y doncellas comienzan a limpiar. Pebeteros y antorchas en las fachadas de las casas iluminan con sus llamas las calles de la villa. Besalel juega en casa. Leila cocina y Zelofejad se despide de Abigail. ¿Es tan difícil despedirme de ti? Sí. Pronto nos casaremos y ya no tendremos que despedirnos por la noche. Ya quiero que eso suceda. Se besan. Y el niño los descubre interrumpiéndolos. Zelofejad, ¿entonces vas o no vas a marcharte? Besalel, ¿esa es forma de tratar a una visita? Es que lleva en la puerta mucho tiempo. Él tiene razón. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Llega. Uri. Ay, qué sorpresa. Perdóname. No, yo les pido disculpas. ¡Papá! Ah, hijito. Lo alza. Pero cómo te extrañé. Yo también. Shalom otra vez. Shalom. Shalom. Se marcha. Mamá y yo estuvimos esperando, pero no hubo ningún cortejo. ¿Sí? Por eso vine lo más rápido que pude. Vimos a esa mujer mala cuando los guardias la sacaron del palacio. ¿Tú sabes lo que pasó con Junette? Es una larga historia. Ah, tenemos tiempo, papá. Está bien, pero antes tengo muy buenas noticias que darles. ¿Sí? ¿Qué noticias? ¿Ven esto? Una bolsa. Está lleno de piezas de bronce, plata y oro. Ya tengo para pagarle al señor Orsocón. La esposa. Ay, qué bueno, mi amor. Sí. Lo besa. Entonces la temporada en el taller de tu papá valió la pena. Sí. Y hay algo más. La princesa Genutmire te perdonó, Lila. Podemos volver al palacio. No parece satisfecha. Las hermanas se miran desconfiadas. Simut entra a la botica. ¿Volviste, Simut? ¿Por qué? Creo que no podré conciliar el sueño, maestro. Cuando no puedo dormir, me quedo en la cama pensando tonterías y... cuando pienso tonterías, me pongo nervioso y menos puedo dormir. Entonces siéntate, Simut. Cálmate. Paser ordena su despacho. Usted está muy triste, ¿no? Y tiene muchos motivos. Yo tengo mis motivos. ¿Y cree que podrá dormir aquí solo? Dormir es el menor de mis problemas. Realmente lo mejor, maestro, es olvidar a las personas que no necesitan recordarse, ¿no? Sabe de quién hablo. Lo realmente bueno es tener amigos como tú. Agradece el reconocimiento. Y se ve que está muerto, Simut. El aprendiz... ¿Muerto? Se levanta. Pero ¿muerto en un sentido figurado, señor, o muerto sin vida? Muerto, muerto. ¿Usted mató al general? No. No, Simut. No lo maté. Yo estaba en la sala del trono y llegó un hombre de la ciudad, de la casa de Senet. Moisés y Zípora contemplan las estrellas. En una noche como esta, yo recuerdo a mi padre contándome sobre la promesa que le hizo Dios a Abraham. Una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y como las arenas del mar. Sí. También crecí escuchando esa historia de mi padre. ¿Y qué necesitamos para que esa promesa se cumpla? Tener fe. Fe. Los egipcios no saben qué es eso. Ellos solo creen en los rituales. Yo aprendí a tener fe ya siendo adulto con mis padres de sangre. Mi mamá Yocabed, cuando era un bebé, me dejó en un cesto en el Nilo, confiando en que Dios cuidaría de mí. Y él cuidó de ti, ¿no es cierto? Sí. Lo besa en las manos. De hecho, las estrellas también me hacen pensar que estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué perdiendo el tiempo? Para tener una descendencia tan numerosa, ¿no es mejor casarnos pronto? ¡Moisés! Además, sería una gran alegría para tu padre, Zípora. ¿Qué piensas? ¿Por qué no adelantamos la fecha? ¿Por qué? Porque mis hermanas aún no terminan de hacer el vestido. No necesitas vestido en la noche de bodas. ¡Ay, Moisés! ¿Ven? La abraza. Está bien. Si mi padre está de acuerdo, podemos adelantar nuestra fiesta. Se besan sentados en un banco bajo la luz de la luna. Yocabed y Amram cenan en casa de Aarón y Eliseba, acompañados por sus nietos. Me encantó comer carne. Ojalá fuera así todos los días. Ah, también me gustaría, Nadab. Pero tenemos que agradecer lo que Dios nos da. Carne todos los días cansa. Tal vez por eso él no nos manda carne. ¿Podemos jugar, papá? Claro. No hagan ruido que despiertan a Oseías y a Itamar. Los niños se retiran. Y entonces, Miriam, mamá nos contó que tienes un nuevo pretendiente. ¿Qué dijiste, madre? Ay, discúlpame, Miriam. Les conté que Ur estuvo aquí para verte. Él debió haberme buscado primero. No es nada de lo que están pensando. ¿Qué es entonces, hermana? ¿Por qué te buscó? Para conversar. ¿Nada más? Por lo menos a Ur no lo has tratado de ahuyentar, ¿no? Ni le dio pan con piedras. Me están haciendo que me sonroje. ¿Y tu opinión sobre el matrimonio cambió? Sí. Creo que no puede ser tan malo si es con la persona correcta. ¿Y él es la persona correcta, Miriam? ¿Un hombre que abandonó a nuestro Dios y vive en palacio como un egipcio? Sinceramente, la crítica. No veo cómo eso pueda funcionar. La golpea con dureza. Genutmire ha salido de su cuarto. Desvelada del sueño, pasea por el parque en la noche. Princesa. Ur aparece por detrás. Ella voltea y se sorprende al verlo. Le estaba buscando. ¿Supiste lo de Dizebek? Sí. Yo no podía dormir, por eso vine para acá. Lo comprendo. Son muchas noticias duras en poco tiempo. Yo siempre soñé con casarme, tener hijos, y ahora... todos estos años y me doy cuenta de que mis recuerdos fueron una mentira. Que mi vida fue un desperdicio, un fracaso. Princesa fue víctima porque tiene un buen corazón. ¿Y para qué me sirve todo eso? Yo ya no sé para qué vivir más. No diga algo así. Fui privada de tener hijos de mi vientre. Ya no tengo marido. Y no sé si Moisés está vivo o si está muerto. El veterano joyero se aproxima y la abraza para aplacar su dolor. Estoy seguro de que va a conocer a un hombre que la ame de verdad. ¿Tú realmente crees eso? Se acerca con cautela, acortando la distancia. Necesita tantear el territorio inhóspito y prohibido de una clase social superior que resulta inalcanzable. Ella se entrega al poder de la atracción y cuando Ur la besa en los labios, sus almas se enlazan, complementándose entre sí. Fin del capítulo 76.